ayer tuvimos una reunión en el Congreso donde estaban los tres comités, salud, penal y seguridad, donde se dio un debate amplio y pudieron exponer diferentes tipos de agrupaciones, médicos, padres, pudimos exponer nosotros lo que hacemos en la fundación y esperamos que el 18 se va a dar un dictamen de algún tipo de regulación, así que esperamos que el autocultivo esté dentro del dictamen. Mariana, contanos un poco, y para poner a la audiencia en órbita un poco, ¿qué es lo que hacen ahí en la fundación? ¿Qué es lo que hace Mamá Cultiva aquí en Argentina? Como para que la gente que está del otro lado también sepa cuál es la labor que llevan adelante. Mamá Cultiva es un grupo de familias, de madres, donde tenemos hijos con epilepsia refractaria, la mayoría, y después hay otro tipo de patologías, tipo autista, TGD, parálisis cerebral, síndrome de West, síndrome de Dravet, diferentes. Donde descubrimos que el cannabis podía aliviar muchísimos síntomas de estas patologías, en este caso las convulsiones, y algunos síntomas que dan como efectos adversos a los medicamentos que los chicos toman. Son chicos que están multimedicados con medicamentos anticonvulsivantes y algunos con medicación psiquiátrica, la epilepsia refractaria, se llama así porque son refractarios a la medicación convencional. Son el otro 30% de los epilépticos. Hay un 70% que funciona genial con medicación y tienen una vida dentro de todo normal, pero el otro 30% es refractario. Quiere decir que uno le da la medicación, lleva años de tratamiento probando diferentes tipos de medicaciones y no responden. Hoy la ciencia no tiene respuesta alguna para chicos que no responden por tal motivo. No se sabe. Claro. Y descubrimos que en el cannabis lo empezamos a usar como el anticonvulsivante. Esto viene más o menos de la... Hay muchísimos estudios en el mundo, pero la realidad es que Mamá Cultiva nace en Chile por Paulina Bobadilla, es la fundadora de Mamá Cultiva Chile. Ellas cultivan marihuana hace 4 años para darle a sus hijos. Bien. La marihuana, al tener tantas variedades y diferentes componentes según este tipo de variedad, el CBD, THC, CBN, son diferentes componentes, descubrimos que más que nada en epilepsia refractaria necesitamos ir variando porque la epilepsia es muy compleja. Entonces los chicos responden diferente a diferentes variedades. Claro. Es por eso que cultivamos nosotras. Claro. Porque necesitamos tipos de variedad de marihuana y resulta que la puedo tener en el jardín de mi casa, en la terraza o en el balcón, y puedo probar diferentes cepas hasta encontrar alguna adecuada a la patología de mi hija. Mariana, sabemos que pensando en el dictamen final del Congreso, está en duda si el Estado va a permitir o no, si autorizaría o no el autocultivo. Se parece que se va a comprometer en proveer el aceite de cannabis, lo que si no hay autocultivo se correría también de entrar en un negocio del cannabis y de ahí la industria farmacéutica también, y justamente estas madres que cultivan en sus propios hogares no lo puedan hacer. Exactamente. Nosotras estamos dando o sea, no vamos a rescindir el autocultivo, no es que porque no salga el dictamen nosotros vamos a dejar de cultivar. Nosotros cultivamos ya hace muchos meses. Claro. No es que vamos a, bueno, no se puede cultivar. Y la importancia es que lo que queremos dejar en claro, que si el Estado provee medicamentos hechos por laboratorios, que actualmente también es un gran negocio y un gran comercio, nosotros lo vemos como otra posibilidad. Porque, te soy sincera, me pone contenta que haya medicamentos en base de cannabis, pero me pone muy triste por los que van a quedar afuera. Claro. Porque no me pueden garantizar que esa variedad sirva para mi hija. Claro, claro. Y si no sirve, ¿qué me va a dar el Estado a mí? ¿Qué es lo que me puede proveer? Entonces nosotros queremos que nos lo regulen en algún marco, que se hagan cargo. No es que nos dejen tener 100.500 plantas, regúlenlo de alguna manera. Son ellos los que nos tienen que dar a nosotros las garantías, no nosotras. Este trabajo que nosotras hacemos de probar cepas de marihuana, lo tendrían que haber hecho ellos, no nosotras. Sin duda. Mariana, y te pregunto por los médicos que también aparecen en la cuestión, porque hay muchos médicos que se les complica la cuestión recetaria de meterse en todo este asunto a partir de que implicaría quizá una quita de matrícula, cuestiones burocráticas del ambiente medicinal. ¿Cómo, qué relación tienen ustedes como Mamá Cultiva con los sectores médicos? La verdad es que Mamá Cultiva, siempre lo digo, para mí Mamá Cultiva nace por lo sola que nos dejan los médicos. Esa es la realidad, porque cuando una le cuenta lo del cannabis, empiezan a poner como excusas, no, no va a servir, no, no hay estudios, no, eso acá no se puede. Y si encontrás algún neurólogo que te acompañe y que te diga, bueno, dale, probemos, llega un momento que al no poder estudiar la planta y no poder hacer estudios de los que los chicos toman, yo no le puedo dar el aceite al neurólogo para que lo analice, lamentablemente, claro. Te dicen, y bueno, no sé, ¿entendés? Que no saben dosificar, no saben si subir o bajar dosis, no saben lo que le damos en sus componentes exactos, y eso en los médicos se contradice mucho, ellos si no saben lo que tienen no te lo dan. Y si quisieran recetar, no pueden porque el marco legal no se las permite. Eso es el tema. El Estado tiene que está ausente en totalmente en todos los en todos lados, ¿entendés? En todos los lugares, en la parte médica, en la parte científica, en la parte farmacéutica, en la parte de familias. No está el Estado. Entonces, nosotros claro. Nos empoderamos de los tratamientos de los chicos porque yo no puedo esperar a que el neurólogo algún día seguro. Pueda recetar o algún que, día pueda dosificar el aceite. Y esto que ustedes han podido comprobar, que vos nos mencionás ahora, que está comprobado cuáles son las propiedades y los efectos que causa, ahí tampoco los médicos levantan el guante, alguno que ande más o menos... Sí, tenemos, el doctor Magdalena está muy comprometido con la causa y de hecho está llevando los casos de los chicos. Nos hizo controles, los electroencefalograma de los nenes son contundentes, pero de verdad, ni siquiera hay que saber de neurología, yo te muestro el electro de mi hija antes del cannabis y vos ves el electro de mi hija después del cannabis y te das cuenta que algo cambió. Claro, sin duda. Mariana, y respecto a los bloques políticos, ¿dónde encuentran mayor adhesión, dónde encuentran mayor reticencia? Mira, la verdad es que cuando nosotros empezamos este trabajo en el mes de... abril, mayo, empezamos a golpear puertas, empezamos a llamar a todos los de la Comisión de Salud. Las mamás hicimos un trabajo, de verdad te lo digo, llamábamos todas las mañanas a los internos del Congreso y pedíamos hablar con cada diputado para contarle nuestra historia. Hicimos ese trabajo con el de salud que nos llevó un par de meses, recibimos muchísimas respuestas. Carolina Galear, que es del Frente para la Victoria, es la presidenta del Comité de Salud, nos está acompañando, Diana Conti. Hay 11 proyectos presentados en diferentes partidos, Partido Obrero, me voy a olvidar de algunos, pero seguro. Sí, no hay problema. No hay Libres problema. Del Sur, muchísimos nos acompañan. Y la verdad es que de otro lado no hemos recibido la misma respuesta, pero también por mucho desconocimiento y mucha mala información que hay y mucho prejuicio. Sí, y mucha reticencia de la ministra Bullrich también. Sí, y aparte creen que permitir el autocultivo sería permitir diferentes tipos de usos claro. Y como que todo se mezclaría, y la verdad es que eso no es así. Las drogas no es el problema son los narcotraficantes que hay y nos ponen en el mismo parámetro que ellos. Hoy si a alguna de nuestras las madres le llegan a entrar a robar, por ejemplo, a la casa... Ninguna podría hacer la denuncia, porque si yo llamo a la policía, en mi terraza tengo 15 plantas. Sin duda. Lo último que quiero es que me quiten las plantas. No me importa ir presa, porque sé que no voy a quedar presa. Pero se entiende. Las plantas, me allanan, me las quitan, y yo pierdo toda la medicina de mi hija de acá a fin de año. Se entiende, sí.